Y así al ritmo de Britney Spears hemos llegado aquí al lugar del incendio. Las calles están cortadas, no hay acceso para movilidades. Está la policía, están los bomberos. Nos vamos a estacionar un cacho para ver qué tal. Depende, digamos. El servicio de la comunidad de Ciudad Cuetillo, hemos venido a prestar nuestros servicios voluntarios como pompieris. ¿Se llaman honorarios? No. Bombero ad honorem. Ad honorem. Con Ciudad Cuetillo vemos gran cantidad de efectivos de la ley. Curioso. Entre ellos nosotros. Que bueno. Más bomberos ad honorem. Más bomberos ad honorem. Se apaga mi vida desde que. Vemos ahí los arbustos quemados. Vemos que un 80% de la casa ha sido completamente incinerada. Y bueno, hay un montón de mirones. Vamos a pedir a preguntarles qué es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? La quemada. ¿Cómo se ha quemado? No sé, no podría decirlo. Ya, gracias. Digo que han apagado eso con la manguera de la casa, con la que siguen apagando lo que quedó de fuego. Bueno, señor Cotillo, al instante, después de todos de aquí, desde la calle 15, del incendio que ha dejado casi una familia sin techo donde dormir. No, ha dejado una familia con el reino arruinado y con olor a chamuscado. Además, el valor emocional que tenían esos arbustos era incalculable. Ciudad Cotillo, bomberos ad honorem, si se pregunta por qué se cortó la luz en la mitad de Calacoto, el sábado en la noche, fue porque nosotros confundimos un cable con una manguera. Noticia. Al instante. Bueno, al ritmo que llegamos al lugar del incendio. Lo que hace Ciudad Cuetillo los sábados en la noche, pasar en auto y escuchar Britney Spears. Eso hacemos los sábados de noche. Vamos todos. Baby, one more time. My loneliness. Ciudad Cuetillo. Y así se acostilló, continúa su vida. Buenas noches, este es Ciudad Cuetillo y estamos presentando el resumen de este ciclo, o sea que vamos a presentar todo lo mejor que hemos hecho toda esta última temporada, lo vamos a pasar súper bien, este programa va a estar cabrón. De la misma forma, el día de ayer le empatamos al Brasil, a la altura del mar, o sea que les dimos yuca a esos brasileros, qué buenísimo, ¿no, Leonardo? Sí, este programa aparte va a durar una hora y media, así que tienen más de nosotros. Leo, ya estás con tufo, viejo. Sí, después de esto vamos a festejar el segundo ciclo. Sí. Vamos a acabar muy mal. Y el 11 de septiembre también estamos festejando. Claro. Ahí estamos festejando la caída de las Torres Gemelas, la caída de Dunga. De las Gemelas Olsen. Sí, adeo Dunga. Bueno, a continuación la lectura de los mensajes. Bienvenidos a Ciudad Cuetillo. En su resumen, bueno, dice Gonzalo Chávez, vengan a Cocha a laburar. Bueno, cuando el mango se anime a comprarse un aparato bueno para grabar, fija, ahí va a haber notas tengan de Cochabamba. O cuando tengan agua. También Jimmy dice, che, qué mal muchachos con ondas. Y costuré ropa un tiempo, luego estudié licenciatura en sistemas. Y ahora trabajo en una zona buena de la capital federal. O sea, toda esa mierda para decirte que no todos los pa, no sé qué. Bueno, es Jimmy el que nos escribía la anterior semana, que era de Buenos Aires, de la zona más chota y que lo mandamos a costurar, ¿no es cierto? Bueno, estuve investigando un poco acerca de Puerto Madero y había sido una zona bien jailona en Buenos Aires, así que bueno, Jimmy, ¿qué has llevado, viejo? Yo quiero presentarte a mi hermano entonces, sí, bueno, que sí. No tengo, ¿no? Sí. ¿Cuántos buzos habrás tenido que costurar? Bien. Bueno, también Gigi Álvarez nos escribe, nos dice: qué bueno el programa, chicos, lo acabo de escuchar por primera vez, me encantó. ¿Cuál es el siguiente ciclo? ¿Cuándo es, mejor dicho? Apúrense que quiero seguir riendo. Un besote en especial al chico de las torres. Ah, se me olvidaba. ¿Dónde puedo saber el título de las canciones que pone? Bueno, para empezar, el siguiente ciclo lo vamos a dar, Dios sabe cuándo, nos vamos a dar unas merecidas vacaciones, pero no te preocupes que vamos a volver con más fuerza. Sobre... ¡Ah, Rodrigo Torres! ¿Cierto? Sí, sí, le vamos a hacer llegar un besito donde le dé la gana. Ah, y también el título de las canciones, no te preocupes, le vamos a hinchar al Chori para que escriba algo más, por lo menos. Sí, ese gordo no está escribiendo nada. Y no te preocupes, vamos a volver cuando... se acaba la primavera. Isa nos dice: no sean tan negativos con la producción nacional, hay que dar siempre una oportunidad. Respetamos tu comentario, Isa, no sé. Rodrigo Acel dice: jaja, que no mamen, la carnicería de enlaces DVD, ¿por qué cobran como si fuera cine? Pero es de la puta la peli. Ey, sube las fotos del Facebook de los plovivianos, un gusto haberlos conocido, espero regreso, man, no se tarde mucho. Rodrigo, te informo que es un telefilm viejo, no es un DVD. Y gracias por las fotos. Espero que el Boris y el Toro no estén en condiciones deplorables, lamentables, pero lo dudo. Por último, nos escribe el Mango que nos dice: jajaja, ja, ja, les cagaron la peli, tampoco estaba tan buena. Vayan a ver a Erampo. ¿Qué mierda será eso, Mango? Deja de mandar mensajes estúpidos y quédate en coche, cabrón. Ay, un saludo a ese Jimmy que vive en la Argentina, que dice que es un éxito. Qué bien que le vaya bien en la Argentina a los bolivianos. Sabemos que somos muchos a los que nos va de la puta. Y yo creo que la película no es tan buena porque, bueno, tú actúas o no, Mango. Sí. Bueno, como mis compañeros decían, este es el programa resumen de todo el ciclo. Y van a escuchar lo mejor de lo mejor. Entre esos está... mejor. Sí, el Toro hablando de las Olimpiadas, los consejos medioambientales, el famoso reto Tucumana versus Salteña. También tenemos el reto que hemos tenido contra los comiqueros internacionales, donde hemos perdido una pena porque hemos llevado a los peores exponentes. Yo no fui por si acaso. Nuestra superproducción que nos costó $1,000,000 y no sabemos dónde están. Super Murillo Star. Mire, Murillo Superstar. Me recojo. Tenemos el reportaje de los Hot Dogs, un reportaje más caliente que el propio San Juan y la mamá del Toro. Y eso sería todo, muchachos. Vamos a volver en 2 semanas o 2 años. No se preocupen, no nos llamen. Nosotros los vamos a llamar. Sí, volvemos cuando seamos grandes, cuando maduremos. Y ahora viene Rodrigo Toro, lo mejor de Ciudad Cuetillo, lo más mejor. Vamos con nota. Rodrigo Torres. En vista de la escuálida presencia boliviana en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Asociación de Exfabriles Deportistas del Bajo Perú, en combinación con las demás comisiones de países pequeños, marginados, olvidados y ninguneados, pone a consideración del Comité de los Juegos Olímpicos la legalización del juego en el mundo y la inclusión de los Juegos de Azar a las Olimpiadas, para de esta forma nuestros hijos tengan el privilegio de sentirse atletas y tengan la oportunidad de traer a este originario país una medalla. Para que este proceso sea llevado a cabo de una forma seria y transparente, se establecen importantes reglas dentro de los Juegos del Azar. Ojo, el embarazo no cuenta. Son 3. Primero, las reglas del cacho. Número 1, queda terminantemente prohibido jugar en sobriedad. Número 2, el nombre del equipo será elegido por el equipo contrario. El menos ofensivo, palo. Prohibido nombres cristianos. Prohibidos los cristianos. 3. Cada grande, vaso seco mojado. Cada jugada de mano, seco. Huevos y huevos al pedo serán sorbos. Escalera camba, beso al compañero. Dormida, seco con Viagra. Por si está dormida, pues. Número 4. Cada 5 palos, un vaso. Hay palo por cargar los dados ajenos. Hacer caer los dados. Hacer caer al compañero y caerse solo. 5.

Recuerda, la tierra es nuestro hogar. Y si sigues uno de estos consejos, estás contribuyendo a una mejor vida. Servicios a la comunidad. Ciudad Cuetillo. Estamos con Mauricio Lucía, el Cuete. Cuete, ¿cómo te va? Muy bien, todo bien. El asunto es fácil. Yeah. ¿Qué harías si tu mejor amigo, si descubres que tu mejor amigo es gay? Mierda, le saco la mierda. ¿Por qué? Le saco la puta. Porque sí. No, pero no, no, o sea, no implica que te haya abusado. No, no, no, para nada, no, para nada. Pero tanto tiempo haber compartido tantas cosas. Mierda. Y descubrir que es un trolo, no, ni en pedo. Haber estado ebrios tantas noches y haber compartido tiempo, con Chon. Puta, sí. Mierda. Con razón, pues pedía cuchara, digamos. Compartir camerino. Claro. Sí, no, le pongo la madre. Puta. Puta. Qué vertical. ¿Y a qué gay admiras? A la María Galindo. ¿Por qué? No, no, no, mentira. ¿Se viste bien? ¿A qué marica admiro? Álvaro García Linera. Muy bueno, dale. Muy de bola. Y ahora estamos con Nadja. Puta. ¿Oye? Nadja, ya se escuchó la pregunta. ¿Qué harías si descubres que tu mejor amiga es gay? Nada, ¿qué voy a hacer? Mierda. ¿Normal? No, normal, tranquilo, todo. Mierda. Yo siempre. Tranquilo. No, normal, amiga o amigo, lo que sea, normal. Mierda. Pero siempre hay una tensión sexual, algo. O sea, si descubres que además le gusta. No, no hay ningún problema, normal, todo normal. Volvería a compartir vestuario. Yo no me hago lío. No es tan fácil. Normal. ¿Cuál es el problema? Mierda. A los hombres es a los que les gusta ver lesbianas porque son más morbosos. Pues normal. ¿Qué problema hay? A ver. ¿Te gustaría ver dos gays, de no sé, hombres? Sí, no tiene nada de malo. Mierda. Puta. ¿Y a qué gay admiras? Oh, no sé. A ver. Pero, ¿para qué responder, pues, burra? No, no sé. Oliver Kahn. ¿Es gay? Es gay. Ya, es arquero, es más. Sí. Ah, ya. Bueno, arquero. ¿Pero por qué la admiras? Porque es buen arquero, pues. Mierda. ¡Burra! Gracias, Nadja. De nada. Amigo, estás en sintonía de Ciudad Cuetillo por ciudadcuetillo.blogspot.com y por la contemporánea 103.7 FM. Bueno, a continuación tenemos una de las notas gastronómicas que hicimos en este ciclo. Esta es una de las primeras. Nos alegró mucho poder tenerla en este resumen, ya que tiene hartas cosas graciosas. Entre ellas, una amiga que nos inspiró para las demás notas gastronómicas con su frasecita. ¿Cómo era, Leo? Zico. Sí, sí, y bueno, esta nota nos engordó también a causa de que fuimos a comer con el gentil auspicio del Corps. Y bueno, aquí va la nota. Crema. Doctor, doctor, ¿dónde pongo la ropa? Ciudad Cuetillo, estamos en las gradas del Prado, a punto de iniciar nuestro reportaje Tucumana versus Salteña. Usted se burla, ¿eh? A ver, Vero, ¿qué prefieres, Tucumana o Salteña? Salteña. ¿De dónde? Es más, digamos, las cosas que él, depende de que pudiera, porque, ay no. ¿Qué? Y la tucumana, ¿por qué no te agrada? Porque es rara, nunca he comido. Nunca, a ver, prueba ahorita, mira lo que está comiendo. Él siempre come. Es rara. ¿Y qué salteña te gusta más? ¿Cuál es tu preferida? De la ciudad, así. Eso puedo comer, esto no, me parece muy raro. Lo que tiene adentro, todo juntado. lo mismo. Nosotros estamos probando la comida de cabra. Bueno, Ciudad Cuetillo sigue con la encuesta Tucumanas versus Salteñas. Aquí estamos en las Tucumanas de las Gradas del Prado. Y estamos con... Paola. Paola, ¿qué prefieres entre una tucumana y una salteña? Tucumana. ¿Por qué prefieres la tucumana? Porque su sabor es rico, tiene huevo. Aquí a lo menos en la calle México sirven tucumanas especiales como se, con huevo y lleva también su huevo. Rico, que rico, chic, chic, chic, chico. Pero, a ver, estamos con una amiga que se llama... Paula Vázquez. ¿Cómo es, Paula? ¿Cómo es? ¿Qué prefieres entre tucumana y salteña? Salteña, siempre. ¿Por qué? Porque tiene caldo. ¿Y la tucumana qué tendría que tener para que sea mejor? Huevo. ¡Qué boluda! Obvio. Y también la que tiene... Ay, ¿cómo se llama esa mujer? Blanquita. ¿Como lechuga? ¿Como lechuga? ¿Falta? ¡No! Huevo. ¡No! Invíteme salteños, por favor. Y vamos a proceder a la comparación. Tenemos una salteña de la Paseña. Tenemos una de las chuquisaqueñas de la Baroa. Tenemos una del Hornito. Parece que la chuquisaqueña tiene más caldo. ¿Qué es la otra? Mierda, está de la puta esta. La Paseña gana por una mordida. La Paseña, al parecer, tiene más carne gruesa. No, más no era masa. Bueno, más masa. Acabamos de descubrir que la Paseña solo tiene carne picada. Esa es buena. Es buena, dice. A ver, estamos llegando a la finalización de este reportaje. Vamos a proceder a la calificación de las salteñas. A ver, recuento de calificaciones. Lo más alto es... Superior a la chula de mandrake. Explosivo. Explosivo, recio, tres con desquite. Más puro de agua. Y entre no y ni cagán. Primero va la chuqui. Recio. ¿Diagnóstico para la chuqui sequeña? Recio nomás. Todas tienen una diferencia sustancial con las de Cochabamba, porque la masa de Cochabamba es bien dulce de toditas. Aquí la masa es bastante buena, no patea. Viva Cochabamba, baila bien. Vamos a pasar ahora a dar el diagnóstico de la salteña Paseña. 3-6 con desquite. Exagerado. Exagerado. ¿Recia? Recia. Recio. Recia estaba. Recia para mí. A ver, vamos a proceder al Hornito. Hornito. 3-5. Aplazado. Pasa con harta llajua. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pasa con harta llajua? No como el agua, así que 3-6. Confirmado. Confirmado, 3-6 con desquite. No, no, Chuquisaca. Chuquisaca, la más aclamada. La capital del racismo. Capital del racismo. La suma da recio. Ha sido un producto recio. Recio. Peores salteñas de La Paz. Mi entrenó y ni cagando a nivel de salteñas es Salteñas Ennis. Y mi entrenó y ni cagando de tucumanas están las que están al costado de la Humsa, que casi me muero. Yo, mi entrenó y ni cagando son las que están al lado de la prensa. Al lado de la prensa, de la Campero. Así son asquerosas, te vienen con... Y solo hay de pollo, como se ve por ahí. Y te viene con cuero y con hueso. Chic, chic, chic, chico. Otra muy mala, pero de este un tipo desconocido. Fue una vez que estaba en el polígono de tiro. Adquirir ese producto pues era una magia. Y entonces esa es para mí la peor salteña. Para mí la peor salteña está en la zona sur, que es puro agua. Recio. Puro papa. Recio. Y es un asco. ¿Qué falta consiste? ¿Pero qué más quieres que pregunte? Y yeah, gracias. Quiero mandarle un saludo al gaucho salteñero, el hombre que me ha alimentado con salteñas desde mis 6 años. Gaucho salteñero, vamos. Cierto, no podemos olvidarnos de ti. Jorge, un gran abrazo. A mí me prohibían ir allá. Bueno, gracias. Esto ha sido el reportaje de la salteña desde un punto de la ciudad de La Paz. Estamos con... Ligia Pinto. Ligia Pinto. Ay, no. ¿Cuál es tu favorita, las salteñas o las tucumanas? Las tucumanas. ¿Por qué? Porque tienen más sabor. Entonces, sí, depende de qué. Porque, ¿cuáles son tus favoritas? Las que están en el Prado. Ay, no. ¿Y cuál es tu salsa favorita? La que es con palta, que es como aguacate. ¡Qué boludo! Ciudad Cuetillo, andamos un poco más retrasados de la hora. Andamos con el señor Moño. El señor Moño. Estamos con Don Moño. Le vamos a hacer una buena pregunta. A ver, este, bueno, el día anterior, ¿qué se recordaba? San Juan. San Juan. Supposedly. ¿Y está seguro? ¿Y qué más se recuerda? ¿Qué más se recuerda? No tengo la más chota idea. No, eran los días de los policías. Era el día de los policías. ¿Así? ¿Así? Era el día de los policías. Policías de mierda. Policías de mierda. A ver, contanos tu peor experiencia con la policía. A ver, la peor experiencia con la policía ha sido cuando yo era changuito. Salí con mi mochila a mujer en carnavales. Y han sacado sus gases. Macanas, o sea. No un macanazo. Le sacó la mierda pues al cana. Me dio la cana. Yo, pero, puta, ¿qué le pasa a ese hijo de? ¿Qué le dirías? Me has cargado, me ya, a ver, ¿qué le dirías a ese pago que te metió el palo por ahí? No tengo la más chota idea. Que se ha pasado de palos. Que aprenda su fucking profesión, así. Porque si no la aprende, yo le parto el culo de una patada en el patada en el. Son cosas que pasan y. Es el tiempo que no, no, serio, no conocemos hippies. El señor Moño. De todo lo más chope. Bueno, espero que les esté gustando este programa especial de Ciudad Cuetillo de la segunda temporada. Y tenemos a continuación el reto de fútbol con los comiqueros, con los comiqueros que vinieron de España, de la Argentina. Y bueno, nuestro equipo de Ciudad Cuetillo que igual fue armado a último momento con un refuerzo del Charlie. Ese Charlie viejo es de madera. Charlie, nunca más nos refuerces. Y bueno, hemos perdido por darles el gusto, digamos. Como han venido extranjeros. No le vas a dejar un mal recuerdo de lo que es La Paz y no les hemos dado un baile y se ha llevado una victoria. Y bueno, a continuación va la nota. Que el fútbol internacional les presenta al equipo de Ciudad Cuetillo. Hay que hacerlos correr, tenemos 3600 de altura, por favor. Y aparte dice que están de Chucky, nosotros supuestamente no tuvimos condiciones, veremos qué onda. Rocco, declaraciones antes del match. Les vamos a bailar cumbia, pues. Esto es la entrada en calor del equipo de los cómics. ¿Cuál es la expectativa? No tengo condiciones. No te vayas. No te fútbol. Esto se lo mandamos a la FIFA. Terminando el partido, Joe Lin, un testimonio en carne propia sobre los 3600 de La Paz. No copiendo. ¿Cómo ves a tu plantel? Bueno, mi plantel lo veo, tengo bastante argentino y tenemos la magia brasileña. Pero mira, es una magia. Mira, qué magia tiene. Una magia difícil de comprender. ¿Y las chicas qué opinan del partido? Estamos emocionadas por verlos en shorts. No, mentira. Es lo último, lo que creo que se puede emocionar. Comienza el partido y desde el principio ya están perdiendo los internacionales. ¡Gol! Ellos no lo saben, pero en este momento, en vez de atender el partido, vamos a ubicar cuál de los jugadores. ¿Quién tiene las mejores piernas? Sí. Queremos ver piernas. Para mí que el español no está nada mal, ¿viste? Pero qué buenas piernas, coño. Volviendo al partido, creo que estamos ganando. Ah, sí. Bueno, y a ver, las peores piernas. Llevo tiradas de la del arquero Cuetillo. No hay muy buenos valores, ¿no? Boris Cuetillo, tal vez. No. ¿El señor Boris nos tiene buenas? No, no. No. Pero les falta un poco. Pero están depiladas, ¿no? Sí. Sí. Ah, Boris Cuetillo se depila las piernas. Dígame una cosa, señor Víctor. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la altura? Pura mentira es. ¿Sí? Es pura mentira, sí. Bueno. Y porque es una mentira, mira, vamos ganando. Otro de los muertos en el campo, en el juego, está súper cansado. ¿Qué opinó usted del partido? Bueno, como buen jugador, sacrificio. Usted es boliviano, ¿verdad? Más boliviano que grave, pero pensamos remontar la segunda parte y eso sería lo que les puedo decir por el momento. ¿Hincha de qué equipo? Del poderoso Tigre, pues qué pasa. Bueno, terminó la entrevista, señoras y señores. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que agregar? Una cerveza, sería que caiga. Una cervecita. Ya no miren esto. Y bájate el pantalón. Por más que intentes huir, te lo vamos a destruir. Seguimos en Ciudad Cuetilla, edición femenina. Vamos a hacerle una pequeña pregunta a Jaulín. ¿Cómo le hace para tener unas piernas tan perfectas? Mucho creme, sí. Mucho creme, sí. Todos los días, mañana, tarde y noche, sí. Estamos en el segundo tiempo y entró el mexicano con una polera de Uganda. Acabo de ser noqueada. Está grabando, pero acabo de perder el conocimiento por 5 segundos. He sufrido un atentado. Bueno, y aquí en la segunda parte del partido tenemos tenemos el gol de Boris Cuetillo, ganador de las mejores depilaciones de la ciudad. ¡Qué vida Maradona! El mejor gol del partido. Auspiciado por Viñetas con Altura y el Tambo Quirquincho. Ciudad Cuetillo. ¡Ay, Ciudad Cuetillo! ¡Cuetillo! Es obvio, pues. Esto, ¡claro! ¡Ciudad Cuetillo! Los jugadores internacionales ya se ven un poco afectados por la altura, pero aún así podemos decir que ha sido un bonito partido. Fin del partido, muchachos. Creo que hubiera sido más divertido darles una chela. Díganos, ¿qué pasó? Bueno, no sé, nos hemos confiado. Al final hemos apretado, pero no alcanzó. ¿Usted? va a faltar el estado físico, ya pueden ver. Pero igual, está bien, está bien. Y bueno, lastimosamente Boris Cuetillo se está muriendo. ¿Qué dice usted? Y bueno, se hizo un partido interesante, ganó el público. Se divirtieron mucho viendo cada barbaridad que hicimos. Y esas son las impresiones del ganador de la mejor depilación del partido, aquí presente, Boris Cuetillo. Muchas gracias. No. Y bueno, volviendo al tema del partido, parecía que el partido iba a empezar como que negro, ¿no? Para ustedes, pero ¿tienes la costumbre de jugar? No, no se nota, pero sí. No se nota, pero tengo la costumbre de jugar. Pero la altura me mató. La verdad, estoy destruido. ¿Usted, hincha de qué equipo es? Boca Juniors. ¿Su jugador favorito? Y hoy, Martín Palermo. ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? Se acaba acá. No muerto. Se acabó acá. ¿Se puede pedir un favor? ¿Puede dar una vueltita, por favor? Sí, sí, por favor. Así, tipo... Un tipo vueltita, sí, bien. Pero más sexy. Pues. Claro. ¡Vuelta de cuetillo! Bueno, muchachada cuetillera, estamos aquí saliendo del fútbol 4. Se va el equipo del resto del mundo. Adiós, equipo del resto del mundo. Gracias al equipo técnico. Les hemos dado un chance nomás para que vengan y se lleven un bonito recuerdo de lo que es esta linda ciudad. Pero si no, les hubiéramos roto el orto, mira. Y bueno, eso ha sido todo desde el Coliseo de Fútbol 4 en la calle Canela de Strongest. El equipo del resto del mundo, 14. Los gallinazos, digo, Ciudad Cuetillo, 12. Y bueno, después de todo, ¿qué podemos hacer? Vamos a chupar, chupar, chupar, chupar, chupar. Ciudad Cuetillo. Bueno, Ciudad Cuetillo, estamos aquí por la biblioteca municipal, nos hemos encontrado alguien salido de ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás grabando? Porque la pregunta de la semana para mi programa de radio. ¿Qué es la pregunta? Si hubiera estado el momento de la fundación de Bolivia, ya que estamos por cerca de las fiestas patrias, ¿qué nombre le hubieras puesto? ¿Hubieras sugerido que se llame? Me parece bien eso. Bolivia. ¿Bolivia? Bolivia. Sí. ¿Pero por qué? Porque esa época no sabía que se iba a llamar así, ¿no? De hecho, se llamaba primero Bolívar, creo, ¿no? Sí. ¿Qué es la pregunta? Ni siquiera tu nombre. No. Sí, Tululandia. No. Ya habría estado mejor, tal vez. Sí. Sería más de la puta. Habría más rock. El barrio sería más alegre. Claro. Tú sería. Claro. Más cortito. Sí. Bueno, algo más que quiero decir, algo solo que mandar a alguien. ¿Qué es la pregunta? ¿Algo solo que mandar a alguien? No. Rock siempre, muchachos. ¿Dónde es tu padre? ¿Dónde es tu padre? Esto es Ciudad Cuetillo presentando el resumen del ciclo de todo lo que hemos hecho esta última temporada, o sea que el programa está buenísimo. A continuación te presentamos una superproducción de Ciudad Cuetillo multimillonaria, donde para las efemérides paseñas, para las fiestas julianas, pudimos trasladarnos en el tiempo y hacer una entrevista con los protagonistas del grito libertario paseño. O sea, pudimos charlar con Murillo, pudimos charlar con Yanacocha, con Comercio y con Indaburo, sí, con Ingavi, eso. Con San Calixto también. A continuación la nota. Esto es Ciudad Cuetillo, carajo. Chiacuetillo. Que roba el corazón, me hace perder la razón, bailando juntos, espera que si pueda que no, morena de la central. Buenas noches, Ciudad Cuetillo, estamos en la calle Cabra Cancha, próximamente será llamada la calle Jaén. Hoy es el 15 de julio de 1809, es evidentemente un año de mierda, Napoleón sin descanso, Lamarck sigue jodiendo con sus pedos acerca de la evolución, y en Inglaterra el muy cabrón de George Kepler ya está aprendiendo a volar. Van a disculpar la calidad de audio de esta nota, pero el micrófono es de la época. Hemos recibido denuncias de los vecinos que indican que una reunión de una conocida comparsa de temporales están armando mucho escándalo y están rompiendo unas damajuanas. Vamos a intentar colarnos a la casa de Pedro, el cholero Murillo. Se sabe que hay unas distinguidas cholitas en Macachas. Estamos acercándonos a la puerta y vemos un borracho tirado con la cara pintada y traje de pepino. Vamos a consultarle. Nos acercamos. ¡Oh! Había sido el señor Apolinar, el Polilla Jaén. ¿Cómo está don usted? ¿Podría informarnos a qué se debe tanto dispute? Paseños y paseñas, hasta ahora hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Muevan los traidores, que vive el tigre abajo del 21060 y que se joda ese George W. Goyeneche. Bueno, a ver, ahora estamos atravesando. Bueno, ahora estamos atravesando la alfombra roja, podemos distinguir a algunos destacados políticos, cantantes, futbolistas. Hay también modelos, vemos a Juan Bautista Junior Sabadú, alias el Zagárnaga. También está Gregorio García Lanza, el Merla. Vemos a Juan Basilio, el Basín Catacora, Indaburo, conocido también como el Orto Loco, Sebastián, el Ceviches Figueroa, el Sanduchero Castro, Ale, el Crazy Paredes, Raúl Chupa Rivero. También vemos a Jesús, uno de los siete enanos, Tyson Guiteras y el encargado de la parrilla, el Negro Pérez Velasco. Utañé, nos acercamos, vemos a la distancia a Pedro el Cholero Murillo, que está siendo aclamado por las masas. Vamos a tratar de acercarnos y sacar alguna declaración. Cholero, para Ciudad Cuetillo, la prensa, ¿algo que decirnos? Puta, hermano, bueno, onda que hayan venido. Estamos aquí pues para decirles a esos oligarcas españoles, neoliberales, que hasta aquí nomás siempre, ese Goyeneche se ha vaciado. Que hasta aquí hemos aguantado un destierro en nuestra propia tierra, en la teta misma de nuestro seno. Han violado nuestro ganado y han robado nuestras mujeres. Sírvanse nomás, chicos, y yo me bajo la chicha. Cuidado, se metan con la Tomasa, te diciendo. De aquí le enganchamos a la verbena. Dile al Berland que les alcance unos platos. Ah, pues chuparemos. Ni modo, mañana creo que tú. En vivo desde la procesión de la Virgen del Carmen. Disculpen el retraso, pero anoche nos hemos olvidado la cámara y los micrófonos en la casa de ese polémico Murillo. La procesión avanza rumbo a la plaza, próximamente Murillo, con George W. Goyeneche a la cabeza, acompañado de Skeletor, el comandante Cobra, Munro el Inmortal, el Pingüino, Juan Pablo II, Castro y la Virgen del Cupiño en el altar. Es notable que toda la elite de la ciudad se encuentra reunida expectante por la gran entrada folclórica y el regreso triunfal de la banda Intercontinental Popó, que llegan de una gira por Europa. Bueno, sí, pues, estamos con George W. Goyeneche. Goyeneche, ¿por qué se perdió las sucumberas este año? ¿Está de acuerdo con el pronunciamiento de las sucumberas pidiendo la cabeza de Edwin Patrín Sánchez? Esas cochabambinas malagradecidas van a sucumbir, joder, tío. Que no solo de sucumbir el hombre, además la paseña patrocina la entrada. Vemos que todo el personal de la alcaldía está desfilando acá. Claro, sin miedo con el proceso de cambio, joder. Hasta la cera están desfilando aquí. ¿Y hasta cuándo se queda en el poder? ¿Hasta cuándo, pues? No voy a renunciar. No voy a convocar a la asamblea constituyente. Mi mujer no quiere dejar de ser primera dama. Además, no tengo ni visa ni pasaporte comunitario. Solamente el 2% de la población está protestando. No voy a renunciar. A los opositores debo decirles que es mejor que anden con su testamento bajo el brazo. Ciudad Petillo, este es el caos. Aprovechando que todos estaban cheleando en la entrada, la banda del Cholero Grillo aprovechó y se instaló en el Palacio Consistorial. Arden las sedes de los partidos, están quemando la vicepresidencia, apedrean el Café Ciudad. Goyeneche huye en helicóptero dejando al comandante Cobra y a Mundra a la merced de una turba iracunda. Cobra. ¡Auxilio! ¡Destro! Estamos ingresando a la alcaldía, tenemos exclusiva declaración de Juan Basilio, el Basín Catacora. Basín, ¿qué opinas de este nuevo reto? Bueno, hemos trabajado muy duro durante toda la semana. El equipo está rindiendo bien los últimos partidos. Nos falta un poco de definición, pero para eso hemos entrenado. El profe nos ha dado la total confianza. Estoy feliz de estar contento. Gracias a Dios las cosas me están saliendo bien. Por suerte tuve la oportunidad de anotar. Y eso, el siguiente partido siempre es el más difícil. No hay que subestimar al rival. Ya no hay equipos chicos, jugamos de igual a igual, en cualquier cancha. Gracias, así de suerte. Un saludo a mi familia que me apoya y a la hinchada que nos sigue a todas partes. Bueno, señor Cuentillo, Murillo está haciendo una declaración del balcón del palacio. Conectamos el satélite a todas partes del mundo. Hermanos y hermanas, este ha sido un silencio bastante parecido a la estupidez. 513 años de explotación, 513 años de capitalismo, 513 años de imperialismo, 513 años de neoliberalismo, 513 años de paludismo, 513 años de hipismo, 513 años sin PlayStation, 100 años. ¡Aquí no se negocia nada! Juicio a Goni, Goyeneche y Autubé. ¡Te olvido! Mi venganza, Paredón, Blatter hijo de puta, Merudo es un maraco, muerte a don Francisco y que viva Pinochet. Dios salve a Bolivia, digo alto Perú. Murillo ya salió campeón, Murillo ya salió campeón, que lo de mi cama al toro, la reputa madre que lo reparió. Ciudad Cuetillo, han pasado ya unos cuantos meses desde que Murillo llegó al poder. Han sido días de mucha juerga y polémica. La constituyente sigue bloqueada y Goyeneche volvió a vengarse de la muerte de Mumra el Inmortal con un ejército de hombres valientes y mujeres orureñas. Asimismo, Murillo fue capturado en Songo luego de que un gran amigo del orto loco, Indaburo, lo traicionó y lo negó tres veces. ¡Ya, Murillo, hazle! No soy enemigo de los pobres, pero soy más amigo de los ricos. Mañana será la ejecución pública, lo van a crucificar. Existe un auto de buen gobierno, pero hemos decidido de todas maneras tomaros unos traguitos desafiando la ley seca a la salud del cholero. Ya, jóvenes, ¿qué están haciendo? A ver, pasame esa botella. ¿Saben que está prohibido consumir bebidas alcohólicas? No, oficial, no es nuestro trago, ya estamos yendo. Disculpe, no te aventas. Ya, nada que ver, cojudo más creído, me voy a acompañar a la comandancia. Ahí le van a explicar al comandante Cobra. Saben que hay auto de buen gobierno, ¿saben? Es inconstitucional, hay libertad de cultos. Yo represento a la autoridad. Yo represento al pueblo. ¡Y Bueno, Ciudad Cuchillo, nos encontramos en la celda. El comandante Cobra nos mandó a la mierda por lo haber tomado. Nos encontramos aquí con un famoso cuetillero, el cholero Murillo, que mañana será crucificado por el perdón de nuestros pecados. Estoy pensando en mis palabras finales. Algo como rendirme yo, que se rinda tu tía, puta, o dejad que los niños vengan a mí. Oye, che, ¿no tendrán un cuchito por ahí? Claro, toma este, pero no tengo fuego, así que el pucho que está encendido nadie lo podrá apagar. Porque si no, ya lo vamos a poder encender otro. Gracias, Cotillo. Instantes. Y Godaniche está conversando con Murillo, a ver si nos podemos acercar. Pedro, únete a mi gobierno y gobernaremos juntos. Jamás, tú mataste a mi padre. Pedro, yo soy tu padre. ¡No! ¡Volveré y seré millones! ¿Por qué no te callas? Luego de cargar su cruz hasta la Plaza Murillo desde Lapando, Murillo se apresta a dar sus palabras finales mientras las barras enloquecen. No se va, no se va, Murillo no se va. No, Murillo no se va. No se va, no se va, Murillo no se va. ¡Estronguistas! ¡Wari Kasayakaba Kataya! ¡Hurra, hurra! Primero que nada, a Goyeneche, quisiera decirle, parásito junta hongos de la vida, no porque me meta con tu vieja, le tienes que decir a mi mujer, alcahuete de cuarta, gilazo, a Indaburo, si te agarro, te parto en ocho, yo me muero, pero en el futuro les apuesto a que sus mujeres serán horribles. Maldigo esta tierra para siempre. Los castigaré con mujeres horribles y futbolistas borrachos. Yo muero, pero la tea que vengo encendida nadie la podrá apagar jamás. Porque ya no tenemos fuego. Gracias, Ciudad Cotillo. Bueno, Ciudad Cotillo, eso ha sido todo desde acá, desde la Plaza Murillo. En nuestro clásico sector, al final muere. Vamos al estudio. Guión y idea original, Ciudad Cuetil. Producción, Ciudad Cuetil. Música, varios artistas. Doblado al español por ciudadcuetilestudios.blogspot.com. La Paz, Bolivia. La relación que tengan estos hechos con la realidad es pura coincidencia. Cotillo, estamos transmitidos de la Plaza Baró otra vez. Estamos con Katia Calero. Katia, la pregunta de esta semana es súper sencilla. ¿Qué es lo peor que le has hecho a tus profesores? ¿A alguno de ellos? Una vez, accidentalmente, lo he llevado hasta cierto lugar para comentarle que estaba, como que iba a presentar mi tarea tarde, y le he dicho, ven más aquí, ven más aquí, y del cuarto piso le ha caído una piedra en su cabeza ese rato. Y él ha creído que yo le he tirado la piedra, pero no, ha sido accidentalmente. Bueno, ¿qué decirle a tu profesor? Un saludo a mi profe de filo, que le ha caído accidentalmente esa piedra. Yo no fui. Estoy bien en su silla de ruedas, recuperándose. Eres en el asilo, ¿sabes? Warm sun, feed me up when I'm weary. Bueno, tú estás por ciudadcuetillo.blogspot.com y por la contemporánea, bueno, ahora Chucky 103.7. Por respeto a nuestro público, el programa no contiene risas grabadas. Bueno, y ahora vamos a ir al reportaje más erótico, más homoerótico, por así decirlo, más homosexual que hemos tenido. Es acerca de la mejor salchicha de San Juan, donde todos los cuetilleros compartimos de la misma salchicha. A algunos les gustó más que a otros. Y bueno, ahí va.

Infección, huevón. Debe tener. Ahora está supurando. Pero es fresco. Recio. Recio. No. No lo pueden ver, está atragantado ese colchón. ¡Socio! Está atragantado ese colchón. Y bueno, la calificación final de Haddock del Fidalga en la Sánchez Lima, casi esquina Baroa, es... ¡Recio! ¡Recio! ¡Chico! ¡Socio! ¡Sala con un cable! ¡Se vale todo en este sándwich de salchicha! Bueno, hemos llegado aquí a las salchichas Clark Stegue. Problema con la bulimia, me afecta jodido. Estamos cansados de abrir nuestras bocas para meter chorizos. Vamos a ver un concurso, estamos comiendo a mitades entre los cuatro y vamos a ver quién se la termina primero. El equipo de Leonardo de Chori nos van a dar ventaja de medio porque son expertos en el manejo de la salchicha. Ambos están ansiosos de probar la mayonesa de este boliche. Lo importante es que está dentro de la salchicha. Orejas de murciélago, cartón, cebolla, soya, acerrín. Veredicto, Boris, después de probar la veredicto, salchicha Stegue. Explosivo. Concuerdo, explosivo. Explosivo. A mí me parece superior a Drácula o a la chola de Mandrake. Para después de tu borrachera de San Juan, si quieres servirte una salchicha barata, ándate al burger. Mejor que al Torino. Y si eres mujer, pasa por mi casa y ahí vamos a compartir. Vas a ver lo que es una buena salchicha. Lo dijo alguien que ya lo probó, digo. No. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos terminado la nota de la semana. Ya no puedo más. El equipo de Secret Cuetillo sacrificando sus hermosos cuerpos y esculturales cuerpos por ustedes, querida audiencia. Para que sepan lo que es comer un haddock. Buen haddock. Para que nunca más se pierdan buscando haddocks donde no deben. La voz sacrificada de los valientes de esta radio. Bueno, a darle a la bulimia, me. Vamos a vomitar. Quiero vomitar. Vamos a vomitar. Ciudad Cuetillo. Aquí a ser entrevistado, aunque le dé muchas cosas. Por una. Crazy, la pregunta de la semana es sencilla. ¿Cuál es el pitufo que falta en la aldea de los pitufos? Por una. El pitufo. Pero es un pitufo cualquiera. Claro. El pitufo negro. El pitufo psicólogo. ¿Por una? ¿Por qué? ¿En qué portería la aldea? El pitufo. No sé. Por una. Sigues por tu programa favorito, ciudadcuetillo.blogspot.com y por la Chucky Contemporánea 103.7. Bueno, ya estamos llegando al final de este ciclo y ha sido un gusto pasarlo con ustedes hablando huevadas. A ver, les vamos a preguntar a los compañeros qué les parece. A ver, Leonardo, ¿qué merita este término de ciclo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a chupar? ¿Qué vas a hacer ahora? Los sentimientos nacen en ti. Nacen los más bellos sentimientos, ¿no? Bueno, quiero aprovechar el micrófono para mandarle un saludo a don René del Internet, que hoy por la producción del programa ha llenado de virus su café Internet. Es aquí en la Carrasco y Bush. Y mil disculpas, he prometido que le voy a mandar un saludo. Y bueno, don René, todo lo mejor, que su Internet prospere, que las llamadas, que la gente siga queriendo llamar por teléfono, que los chicos sigan queriendo jugar en red. Que dejen de bajar porno. Y que bueno, que Así como Rodrigo, todo su internet ahora está lleno de virus. Pero bueno, después de esto... Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión por enchufe, USB. Bueno, ahorita nos vamos a ir directo aquí a festejar ya el fin del ciclo. Ya estamos algo mareados algunos. Sí, a ver si nos pescan por ahí, yo creo que vamos a estar por Malegría, no sé. Sí, damos autógrafos. A ver, ahora Pincho, a ver, ¿qué tú que has editado, cabrón, toda esta temporada y que vas a seguirlo haciendo sin que te paguen nada? Nunca, ni aunque ganemos plata. A ver, contanos, ¿qué te ha parecido trabajar con la gente de lo peor? Para la gente de lo peor, que también nos escucha. He cagado de risa haciendo y editando las notas y, bueno, haciendo hablar lo que me daba la gana, las chicas especialmente. Pero lo que más me ha gustado es que la gente aporta y manda mensajes, y para el próximo ciclo quisiéramos esperar eso, que sigan mandando mensajes y sigan participando y bueno, vamos a seguir sorteando más cosas y demás, ¿no? Quiero mandar un saludo a mis revisores de tesis. Ojalá el paquetation que les he dado haga efecto y... Ojalá y no estén escuchando esto. Sí, y bueno, ya saben, sigan escuchándonos. Yo quiero aprovechar para insultar a esos revisores de tesis, porque por su culpa el Pincho no ha editado 2 semanas. Hijos de la guayaba, ¿no? Sí. Ruby. Ahora Ruby, contanos qué te pareció. Despídete de tu público. Sí, no, creo que... La verdad que yo siento resignación, trabajar con ustedes y para el público es un bodrio. Nah, mentira. No, es un gusto. Verdad. Y esperamos el próximo programa, la próxima temporada ser lo mejor, causar más gracia y, o sea, reventarnos. Ah, y hablando de René, yo quiero mandar un saludo a René Eduardo, que está ahorita en Palmasola. No sé si se ubican, sí, la que cantaba las tamaleras, sí. Véndeme tamal. Está ahí por pedofílico y violador. Cuate, reformate. Me debe un Diego. Como Angulo. Oye, niña, ten cuidado, me puedes caer por las mismas cosas. El equipo de Ciudad Cuetillo se va a contactar con él para que sea nuestro corresponsal en Palmasol. Dentro del penal, claro que sí, porque Ciudad Cuetillo manda un saludo a todos los compañeros que nos escuchan dentro del penal. Bueno, y ahora el más polémico del equipo, Rodrigo Toro. ¿Qué has hecho esta temporada? Creo que solo hablaba huevadas, man. Pero claro que sí, esa es una de las cosas que más me gusta hacer, o sea, hablar estupideces y compartir con los muchachos, salir del reventón siempre y exponer todas las estupideces que hacemos, hablar mierda, insultar a la gente, cagar de risa. Ese es el objetivo de este programa y esperemos llegar de esa manera. A veces también tratamos de ser críticos de una manera tal vez... ¿Qué pasa, el desgraciado? Ya, sí. No, está súper bien el programa. La verdad es de que se vienen más sorpresas. Va a llegar una mujer, por lo menos. Es la promesa de Ciudad Cuetillo para la próxima temporada. No se olviden escuchar al final el requerimiento de personal de Ciudad Cuetillo. Hoy un saludo especial al Boris, que debe estar trabajando para el Evo Morales. A Eduardo Paz, que también está trabajando para Morales. Y a Rocabado, que está trabajando para tener 2 centavos para su hit de video de mañana. Sí, es un polilla cualquiera. Trabajando para Barbas Chocas. Sí, ese parásito. Un saludo. También, un saludo a todos los que se están matando en el oriente boliviano. Ya saben, Ciudad Cuetillo está del lado del que mejor paga. Sí, claro, apoyamos al lado ganador, además, por sobre todo. Vamos a declararnos... cambas o collas, no importa, no nos importa, pero la idea es de que terminar bien parados, vivos, con plata y con ganado. y mujeres, sí, de eso se trata. Bueno, es así, Ciudad Cuetillo, esperemos que lo hayas disfrutado. Un saludo a Mayra Arauco, niño. A tu mamá. No, a Mayra Arauco, un saludo. También. Nos vemos en el siguiente ciclo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Un beso, chao a todos! Atención, requerimiento de personal. Prestigiosa firma radiofónica busca señorita de buena presencia que se vista más o menos decente. Si te gustan las emociones fuertes, los hombres fuertes, no los busques. Nosotros te ofrecemos un lugar, uno no muy bueno, pero algo es algo. Requisitos: limpia, joven entre 18 y 26 años, sin mucho recorrido, garantía de 3 años. Que tenga casa grande con parrillero, 32 pares de cromosomas, no más. No menos. Test de Lisa negativo. Conocimiento básico de la jerga futbolera. Devota del Dios Baco, tierna y sencilla, sin hijos. Para el puesto, de vicepresidente junior, copiloto automático y también corresponsal de guerra de Ciudad Cuetil. La convocatoria no aplica para hippies, hippies vegetarianos, judíos, judías más poderosas, mutiladas, musulmanas, musulmanas más pobres, religiosas en general. Interesadas, mandar mensaje a ciudadcuetillo@gmail.com, preguntar por Rodrigo Toro. Se dará buena gratificación.